Él no te merece y no le da de lo que usted carece. Y es que la verdad me pone mal. No me va a importar, yeah, que te tenga, porque solo yo hago que te venga. Y es que la verdad me pone mal, ay, me pone mal, yeah. Quiere que la bese, yeah, y que la haga el amor. Me pide que me exprese, yeah, lo que siento yo. Hasta que amanecer, ah, estaremos los dos. No perdamos el tiempo, no, y vente conmigo, ya, ya. Vámonos maya, no pierdas tiempo, este es el momento, ya se nos dio. Vámonos maya, guarde tu puesto, más cuerpo a cuerpo haciendo el amor. Tú me dices lo que quieras que pase, el labio te bese, tú y yo. Junto pase lo que pase, usted se merece, lo ya, mejor. Ya. Tú estás loca, bonita, acelera, no me eche pa' atrás, mami, mira pa' acá. Sin temor, aquí no le faltará. Juntémonos y tengamos intimidad. Tú estás loca, bonita, acelera, no me eche pa' atrás, mami, mira pa' acá. Sin temor, aquí no le faltará. Juntémonos y tengamos intimidad, ya. Quiere que la bese, yeah, y que la haga el amor. Me pide que me exprese, yeah, lo que siento yo. Hasta que amanecer, ah, estaremos los dos. No perdamos el tiempo, no, y vente conmigo, yeah, yeah. Y no le da de lo que usted carece. Y es que la verdad me pone mal. No me va a importar, que te tenga, porque solo yo hago que te venga. Y es que la verdad me pone mal, ay, me pone mal, yeah.